En la primera lectura hemos leído: Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Es del profeta Jeremías. Mientras que al mismo tiempo dice: Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Esto lo que nos está diciendo es una cosa que la gente suele descubrir con los años de vida, pero que el Señor nos lo dice ya para que, sin necesidad de darnos ningún golpe, lo descubramos. Y es que a veces ponemos toda nuestra confianza en las personas o en alguna persona y después vemos que las personas son débiles, son ingratas, nos traicionan, hablan mal de nosotros en un momento dado, en otro momento les pedimos ayuda y nos la niegan, cosas así. No podemos poner la confianza en el hombre. El hombre es barro, el hombre es débil, no se acuerda de lo que hemos hecho por él. Y por lo tanto, el Señor nos lo dice ya para que no nos sintamos destrozados cuando llegue el momento. Tenemos que hacer las cosas por Dios, no porque nos lo agradezcan. Porque el que haga las cosas porque se lo agradezcan comprobará que lo que dice el profeta Jeremías es cierto. Tampoco penséis, el más poderoso está más protegido en esto, porque si algún día necesita ayuda, muchos más se lo van a dar. Tiene más amigos, tiene muchas más posibilidades de escoger un buen amigo. No, no. Todos, desde el menos importante al más poderoso, en un solo día pueden perder esos apoyos que creen tener. He dicho esto de la amistad y el poder porque es cierto, ¿eh? El que es muy poderoso, sea en la política, en la cultura, tiene muchos amigos. Eso es verdad. Tiene más vida social, tiene más donde escoger, está rodeado de admiración. Y esto, hay una diferencia muy grande, ¿eh? No es lo mismo el pobre señor que no tiene nada y que está en su casa, es un pobre, y que es tan pobre que a veces ni tiene amigos, ¿eh? A veces la pobreza llega a tal modo que nadie se va a acercar a esa persona para iniciar ni una amistad. Pongo el caso extremo, claro. Y en el otro extremo están los otros, que cada día se encuentran con gente encantada de hablar con ellos, de pasar un rato con ellos, de ir de vacaciones a donde sea o de invitarles a su casa, tal. Pues no penséis que uno podrá apoyarse y el otro no. En una hora todo se pierde. En un día puede encontrarse solo. Y es en Dios, por lo tanto, en el que debemos confiar, en el que debemos poner nuestro corazón. Y si esto lo pensamos de verdad, el día que venga esa mala situación, no nos sorprenderá, ya lo esperaremos. Diremos, bueno, ¿qué vamos a esperar de un pobre ser humano? Es así. Y esto vale para todos, ¿eh? No solo para las amistades, vale para los vecinos, para el marido, la esposa, los hijos, todos, todos. Uno siempre esperaba tanto, ha dado tanto, ¿y qué ha recibido? Pues esto que puede ser causa de tristeza, en el fondo tiene que transformarse en un acercamiento mayor a Dios. Es decir, ¿cuánto tiempo dedico, por ejemplo, a la amistad? Y realmente el gran amigo eres tú, Señor. El gran amigo eres tú. Esa amistad de cultivar. Y al final, si se cultiva de verdad, la presencia de ese amigo ya no solo Señor y Rey, sino amigo, pues es tan real, tan palpable, tan ostensible a veces en la manifestación de su ayuda, que se convierte en lo mismo que un amigo humano, lo mismo. Y este sí que está siempre a nuestro lado, y este sí que nunca traiciona. Nosotros quizás sí, pero él no, aunque le traicionemos. E insisto, la amistad con Dios al final se transforma en algo que ya no es solo la fe, que también es cierto, sino que él da pruebas de que está allí. Y cuando uno dice, ahí va, ¿y esto? Bueno, para que veas que estoy a tu lado. Esta es la vida de la religión que el Señor nos pide a todos, nos ofrece a todos, nos la ofrece. Ni nos la exige, ni nos la manda, simplemente nos la ofrece. Y después ya, cada uno si quiere hacerse amigo de Dios, pues se hace. Si no, se queda en el mínimo y cumple lo mínimo y es como un señor, un rey, al que se le paga algo y ya está. Pero él nos ofrece su amistad. El rey de reyes, el señor del universo, el que lo tiene todo en su mano, el que está siempre a nuestro lado. Y entonces ese hombre será como un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.